Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. I'm gonna fly tonight. I'm taking you. Bueno, y seguimos aquí en Colombia Amor, cuando acaba de llegar también aquí al estudio otro de nuestros colaboradores. Bienvenido, Nandi. Hola, buenas noches, Tuman. Hola, Brianna. Fuera. Y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera, en Colombia Amor Estéreo. Estamos transmitiendo esta entrevista, la que vamos a hacer ahora, se va a retransmitir en multidifusión a través de dos radios, Colombia Amor Estéreo y Argentina Online, pero a través también de una radio RL que se llama, a ver si la tengo aquí en la chuleta, se llama Puentes al Mundo. Es la emisora Puentes al Mundo, va a conectar para hacer esta transmisión también en directo. Así que bueno, ¿a quién nos traes, Nando? En el espacio. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una comunidad de educadores que es WEGED, que digamos es una comunidad que está creada desde 1997 por Vance Stevens, y lo que van a venir a presentárnoslo pues son unas amigas. Una ya participó anteriormente en unas entrevistas, en la de las tres mosqueteras del idioma en Second Life, que es Doris Moleiro. También estará Evelyn Izquierdo, María Pinto y Naira Paricio. Dafne iba a haber venido también a esta entrevista, pero le han surgido unos imprevistos de conexión y no podrá estar presente, pero le enviamos desde aquí un saludo y un agradecimiento por haber querido acudir, pero técnicamente le ha sido imposible. Y en unos minutos pues estarán aquí en línea para hablarnos de qué es WEGED, que es una comunidad de docentes que están experimentando con las nuevas tecnologías. También experimentan dentro de Second Life, y bueno, todo esto nos lo van a contar ellas en unos minutos. Ponemos un poquito de música y volvemos ahora. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Ateca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Seguimos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, que se emite en Colombia Amor Estéreo y ahora también en Argentina Online y Puentes al Mundo. Esta es la entrevista de Tú a Tú, que hoy, como hemos anunciado anteriormente, versará sobre la comunidad de WEGED. Hoy tenemos a cuatro docentes que pertenecen a esa comunidad, cuatro docentes de Latinoamérica y que todas creo que son de Venezuela. Tenemos la suerte de volver a tener aquí a Doris Moleiro, que ya estuvo en una entrevista previa. Hola, Doris. Hola, Evelyn. Hola, María Pinto. Y hola, Nair. Bienvenidas al programa, a esta entrevista de Tú a Tú. Bueno, ¿nos podríais decir sintéticamente esta comunidad, esta red social, creo que nació en 1997, cuál es el fundamento y la razón de ser de WEGED? Doris. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Adelante, Doris. Adelante tú, Doris. Evelyn. Buenas tardes o buenas noches. Adelante, Evelyn. Habla Evelyn Izquierdo. Yo soy profesora de inglés con propósitos académicos en la Universidad Central de Venezuela. Son las 3 y 42 minutos, hora local de Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación y hola a todos mis colegas WEGEDs. WEGEDs in Action es una comunidad de práctica que en un principio se creó solamente para profesores de inglés, pero hoy en día es una comunidad abierta también a otras lenguas y a otros docentes que estén interesados en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro del aula, dentro o fuera del aula. Es una comunidad que está muy cerca, o no sé si ya pasamos, me corregirán las compañeras, las 900 personas, los 900 miembros. Cada día somos más, y ahora con las sesiones de VO, English Village Online, me imagino que esto se va a incrementar y tal vez pasemos de los 1,000 miembros en este momento. Nandi, adelante. Sí, Doris, algo que añadir a lo que nos ha comentado Evelyn. En principio parece que se fundó con fines para el aprendizaje de idiomas, y luego se fue ampliando a otros ámbitos. Sí, al principio fue una comunidad de práctica para utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología, y en un principio eran profesores de inglés, pero ya los webheads vienen de todas partes del mundo y se reúnen para colaborar, compartir, discutir, probar, aplicar las herramientas. Entonces los webheads es la casa donde todos son bienvenidos y todos pueden venir a practicar. Ese es el espíritu de los webheads. Todos están bienvenidos y cada año preparamos más gente. Siempre estamos abriendo oportunidades para que más gente, más profesores, más educadores, ya no solo de inglés, sino de cualquier otra lengua, porque ya tenemos, bueno, por ejemplo, Ana y Xavier, que estuvieron conmigo en el otro programa, ellas también ya son webheads y son miembros de nuestra comunidad. Son muy orgullosos de nuestros miembros. Siempre son educadores que tienen un corazón muy grande, generoso para compartir, la paciencia para estar allí, trabajar en los proyectos, y que tienen un sentido de aventura increíble. Nair, ¿quieres agregar algo? No, básicamente confirmar lo que ustedes han dicho. Somos una comunidad bastante extensa que abarca todo el mundo. Tenemos personas, webheads en Japón, en los 5 continentes. Somos muy unidos y tenemos diferentes aplicaciones por las cuales nos comunicamos. Una vez al año hacemos un evento especial. Primero tiene que ver con el entrenamiento de profesores o actualización de profesores. Y generalmente nos reunimos los domingos a tratar asuntos relacionados con las aplicaciones que se pueden utilizar para la enseñanza de lenguas, aunque ahora no es solamente lenguas, tenemos hasta matemática, física, química, eso sería. Bueno, chicas, bienvenidas acá al programa, y bueno, mi pregunta es la siguiente: me gustaría saber el número de miembros, la procedencia y qué se hace. Sí, ya creo que ya Evelyn les dijo que ya pasamos el número de 1,000 miembros. Los miembros son de todas partes del mundo, como dijo Nair, vienen de los 5 continentes. Yo creo que si Pi estuviera por aquí, él también fuera un webhead. Estamos en Second Life, o sea que estamos en el mundo real y en el mundo virtual. Con la aparición de web de Second Life, ahora tenemos profesores de otras áreas, no solamente de inglés, como decía Nair, temática, química, y bueno, y está en crecimiento. Es increíble cómo cada año encontramos gente que me gustaría añadir a lo que dice Dori, y tengo la información exacta en este momento. Actualmente somos 935 miembros en Webheads in Action, de todas partes del mundo. Somos docentes de todas partes del mundo, y retomando, bueno, en un principio fue para profesores de inglés que trabajamos con las tecnologías, pero ha sido una comunidad abierta a muchísimas otras áreas del saber, y es una comunidad que se caracteriza por ser muy amplia, muy generosa, le da oportunidades a todas las personas que quieran integrarse, que tengan un sentido de colaboración, de compartir y explorar. Es una comunidad justamente para explorar las diferentes herramientas y aplicaciones que se consiguen en la web, todas las disponibles en la web, y entre nosotros mismos nos damos feedback e interactuamos en diversos ambientes. Y también, Evelyn y la audiencia, los proyectos que cada quien planifica. Es interesante ver cómo cuando uno tiene un grupo de estudiantes que está utilizando algún tipo de o blog o alguna aplicación, si nosotros pedimos colaboración a alguien para que les dé feedback a los estudiantes, para que hagan intercambios o aún entre grupos de estudiantes, es sorprendente la respuesta que uno tiene de los compañeros de WebHex. Sí, esa es una de las prácticas. Cada vez que uno tiene algún proyecto o por ejemplo, poner un foro en internet, una pregunta para mostrar el trabajo de los alumnos, siempre pedimos la cooperación de los compañeros y siempre ellos vienen y dejan un comentario que a los muchachos les parece espectacular, porque la procedencia de los comentarios es de toda parte del mundo. Entonces los muchachos se sienten que tienen una audiencia, que vale la pena hacer las cosas que están haciendo porque los están viendo, ¿no? Y eso es lo que uno les dice cuando uno les propone las aventuras y los proyectos que uno les propone en clase. No sé si esto te responde la bueno, pregunta. Bueno, pues bien, muchísimas gracias también de mi parte por estar aquí. La anterior vez enteras, ahora somos, bueno, ahora están las miembros de WebHead. A mí me encanta el nombre, ¿ah? WebHead, cabeza de telaraña. Obviamente entiendo que tiene que ver con las tecnologías de la información, ¿no? Bueno, pero, en realidad tiene que ver con ser líderes. Líderes, heads, la persona que guía. Ah, líderes okay. En la red. Bueno, yo pensé que tenía que ver más bien con la web, ¿no? Cabeza de internet. Yo te respeto que tenemos telaraña en la cabeza, porque bueno. somos jugadores, somos pianistas. Pero sin embargo, es por las conexiones que se hacen. Yo les escucho, pues, que cuentan que empiezan primero como una comunidad que intenta llevar colaboración a través del internet a educadores de idiomas específicamente orientado hacia la educación superior, ¿verdad? Pero más allá empiezan a incorporarse otras áreas, matemáticas, física. Un poco estas experiencias, ¿cómo es que este proyecto que inicialmente surge con un grupo focal definido, digamos, se van o se le vienen a acoplar educadores y estudiantes de otras áreas del saber? La comunidad de WebHeads es una comunidad orientada a los diferentes niveles del sistema educativo, desde preescolar hasta el universitario. No solamente es a nivel universitario, cubre todas las etapas del nivel educativo o de los niveles educativos, y es una comunidad abierta hoy en día a otras lenguas, no solamente el inglés, también a otras personas que, conociendo el idioma inglés, que es el idioma base con el cual nos comunicamos, también son aficionados, les gusta explorar el área de las tecnologías, pero principalmente manejamos el inglés. Los WebHeads se alimentan principalmente de los participantes que han tomado un taller de las sesiones de EVO, EVO, English Village Online, que se ofrece cada año. Estos son talleres completamente gratuitos, en línea, que se ofrecen a todos los profesores de idiomas del mundo. En estos talleres hay uno en especial que se llama Becoming a Webhead, que es cómo convertirse en un líder en la red. Ese taller dura 5 semanas, es bastante intensivo, y le ofrece al docente la oportunidad de entrenarse en diferentes herramientas tecnológicas, especialmente a nivel de internet. Una vez que estos participantes han tomado los talleres y han sido entrenados, ellos pasan a formar parte de la comunidad de WebHead y no antes, porque necesitan un periodo de entrenamiento primero y adaptarse al movimiento intenso que lleva esta comunidad. Es una de las características más bonitas tal vez que tiene WebHeads in Action, es que le permite a todos los docentes, no importa el nivel que tengan, así sepan muy poquito o vengan con un entrenamiento básico como el que reciben, que no es tan básico realmente, pero sí es le da los pilares para arrancar en la otra comunidad. Esto permite que los que tienen más tiempo y los que son nuevos puedan integrarse y ayudarse entre sí. Muy bien. Voy a poner un poquito de orden porque nos pisamos mucho y la gente quiere escucharos. ¿Y sabéis quién quiere escucharos? Quiere escucharos la gente de Colombia, Amor Estéreo, la gente de Argentina, y también queremos enviar un abrazo muy fuerte a José Rodríguez, que está haciendo la transmisión en Puentes al Mundo. Y además está grabando la la charla y la entrevista. Lo que pasa es que os pisáis. Por ejemplo, Mari, la pobre chica, no ha hablado. Mari, queremos que hables. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahí te quiero oír. Con respecto a lo que acaba de decir mi compañera Evelyn, también es, por ejemplo, en el caso de nosotras, Nair y yo, nosotras hemos participado, ya llevamos 3 años, participando en los cursos que se hacen anual. Y la primera vez que participamos fuimos participantes. No sabíamos nada de Second Life. El siguiente año tomamos la aventura, Nair y yo, de ser co-moderadoras del grupo, del mismo curso que se dicta en Second Life para profesores. Y igualmente este año estamos participando como moderadoras. La experiencia realmente es muy bonita, es realmente fructífera, y de verdad que volvería a realizar la sesión. Me gustaría, Mari, preguntarte, a ver si abordamos un tema. Estamos oyendo hablar, sobre todo desde todo el tema de las nuevas tecnologías, redes sociales, comunidades como esta de WebGeas. Hemos tenido anteriormente alguna aquí también. Quería preguntarte si hay algún respaldo o ha habido alguna repercusión, ya no solo respaldo, alguna repercusión sobre la labor que hacéis a nivel internacional en alguna institución en concreto, o bien sea una universidad o institución a nivel Ministerio de Educación de algún país, si las labores de alguna investigación que hayáis realizado ha llegado a tener una trascendencia, o habéis recibido algún apoyo en algunos momentos. ¿Cómo va esa relación de que unos profesores se reúnan para experimentar con respecto a lo que hay institucionalizado dentro de la educación? Ok, en mi caso yo no he recibido ningún respaldo de universidades internacionales. Todavía no. No sé, Doris. Evelyn o Evelyn. Doris o Nair, ¿conocéis algún caso dentro de lo que es WebGeas? Evelyn fue a Japón. ¿Dónde está Evelyn? Evelyn nos puede contar de su experiencia de ir a Japón. Estoy gracias aquí a los WebGeas. Lo que lleve, cuéntale la historia. Adelante, Evelyn. Sí. Apoyo institucional desde mi universidad, sí lo recibo moralmente. Actualmente formo parte de la Comisión de Educación a Distancia de la universidad, específicamente de la Escuela de Educación donde trabajo. Y ha sido un trabajo arduo, muy solita, un trabajo individual que he estado realizando hasta ahora, que es cuando realmente recibo el apoyo. Sin embargo, a través de los WebGeas in Action, en virtud de todas las posibilidades de aprendizaje que se ofrecen allí, he podido implementar dentro de mis cursos diferentes actividades y proyectos. Estos proyectos fueron parte de un portafolio, por llamarlo de esa manera, para concursar a nivel internacional con diferentes profesores o mis pares, ¿no? en el área de la enseñanza del inglés. Y en esa oportunidad, bueno, varios WebGeas concursamos, fuimos seleccionados 4 latinoamericanos, en este caso mujeres todas, 2 de Argentina, 1 de Brasil y en mi caso de Venezuela, representando a Latinoamérica en Japón en el Congreso Mundial de Tecnologías dirigido a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En ese congreso tuvimos la oportunidad no solamente de compartir nuestras experiencias con nuestros pares en diversos países del mundo, especialmente los países subdesarrollados que tenemos muchas limitaciones en cuanto al acceso a la tecnología, y también aprender de aquellos que están avanzados y cómo nosotros podemos implementar lo que ellos están haciendo en nuestros pequeños contextos. Eso fue una experiencia maravillosa, gracias a la oportunidad que nos brindan los WebGeas de intercambio de información también. No solo por el hecho de ser WebGeas, es que nosotros quedamos clasificados, sino que esa interacción, esa permanente comunicación con lo que hacen nuestros pares en diferentes partes del mundo es muy valorado, es valioso, y muchas veces hasta más que nuestros propios contextos locales. Creo que, bueno, ha sido una experiencia muy fructífera, y a nivel nacional Yo actualmente soy la presidenta de la Asociación Venezolana para la Enseñanza de Lenguas a Través del Computador. Nair es miembro, Mari también, y bueno, esperamos que Doris ya pronto se anexe a nuestro grupo. Somos una organización sin fines de lucro que se encarga justamente de reproducir en un pequeño contexto lo que hacemos a través de los Webheads in Action en Venezuela. Bueno, lo que les quiero preguntar, respóndanme libremente, la que quiera, si quieren respondan cada una de ustedes. Yo, a través de las varias semanas ya que tenemos entrevistando a personas relacionadas con las nuevas tecnologías y la educación, yo detecto, puede ser una visión un poco personal, pero yo veo como que hay muy escaso apoyo institucional a unos emprendimientos que en realidad tienen unos tamaños, unas dimensiones totalmente loables. ¿Ustedes piensan que va a ser finalmente la demanda misma de los educandos y de los pedagogos involucrados voluntaria y altruistamente en muchísimos casos en estos proyectos educativos a través del computador, los que van a lograr que sean las instituciones o que lleguen las instituciones a brindar un apoyo económico y pues también institucional, organizativo, adecuado para desarrollar más este mundo de la educación? ¿O por el contrario piensan que las instituciones están reacias a apoyar este tipo de proyectos? ¿Por qué? Probablemente por la desmonopolización, por decirlo así, de la educación. Bueno, yo quisiera responder a esa pregunta. Yo pienso que sí, el trabajo de los que están ahora haciendo este tipo de proyectos, que somos solitos nosotros, ¿verdad?, que aprendemos dentro de estas comunidades de práctica como los webheads, pero que luego nos vamos a nuestras instituciones donde estas cosas son desconocidas y que a pesar de que hacemos esfuerzo por llevarle esta información, porque yo soy una, desde que entré en los webheads, he tratado de llevar la información a mi institución donde yo doy clases. Actualmente tenemos como 50 profesores. En varias oportunidades los he invitado a tomar cursos o he invitado a los webheads a que vengan a hablar con la gente de mi institución, mis compañeros, y ellos todavía lo ven así como muy difícil. Las mismas parte administrativa no, generalmente no atienden esos cursos, por eso no se integran. Pero el uso de estas herramientas ahora se está propagando tanto y es tan fácil que todo el mundo se entere con el uso de Facebook, por ejemplo, que se empieza a notar la diferencia cuando una clase tradicional y una clase que incorpora las tecnologías se dan, pues, y se hacen públicas. Mari, adelante. Entonces los mismos alumnos empiezan a darse cuenta que utilizando esto o haciendo programas de intercambio le dan a ellos las herramientas, entonces ellos mismos lo van a empezar a pedir. Y esa ha sido mi experiencia hasta ahorita. Ahora que yo estoy utilizando estas herramientas a nivel de posgrado también, con mi curso de posgrado he empezado a notar que ya la gente de posgrado de mi universidad me está pidiendo, mira, ayúdanos a preparar un curso. Pero es la misma manera como se está desarrollando la tecnología y gracias a las redes sociales, que ahora toda esta información que antes se quedaba encerrada en un salón de clase o en las computadoras con una conferencia en un lugar cerrado como un Moodle. Ahora, gracias a los espacios abiertos, esto es, y a Second Life y a Facebook y redes sociales, esto ya no lo pueden contener. Entonces, yo creo que en el futuro las instituciones van a tener que tomar estas herramientas porque estas son las herramientas del futuro. No sé, a ver, Mari, paso. Sí, Mari. Ok, en mi caso, donde yo trabajé en la Universidad de Carabobo, que es la Universidad Local de Valencia, hasta el año 2008 siempre hubo rechazo hacia nuevos proyectos para incluirlos en el salón de clase. Yo daba materias relacionadas con el uso de las TICs y siempre propuse, planteé proyectos y la respuesta del Departamento de Educación fue bastante negativa. No. Bueno, aparte de eso, que también en ese entonces la plataforma tecnológica no permitía, no ayudaba mucho a implementar, a hacer uso de nuevas tecnologías en la universidad. Y creo que los estudiantes, como lo dijo Doris, creo que están marcando la pauta para esa implementación. Nair o Evelyn. Evelyn, adelante. Bueno, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, que es el contexto en el cual trabajo, hemos visto lentamente, pero de forma sólida, un apoyo institucional que se ha ido incrementando a raíz de la creación del sistema de educación a distancia de la Universidad Central de Venezuela. Es un programa que comenzó con el apoyo del vicerrectorado académico y se ha estado extendiendo en toda la universidad hasta ir creando los canales y toda la estructura que se necesita para poder arrancar realmente con lo que es la educación a distancia y el uso de las tecnologías en ella. Hace muchos años atrás, a raíz de todo lo que ha sido el boom de las tecnologías, el uso del correo electrónico primero, que tiene muchos años, luego el uso de los grupos y últimamente las redes sociales, bueno, ha habido un incremento en el interés de la institución, en particular de la Escuela de Educación, quienes nos están respaldando en la Comisión de Educación a Distancia. Ese respaldo hasta ahora ha sido visto, si lo vemos en gran medida, en cuanto al diseño de políticas para el uso de las tecnologías. Ese es un trabajo muy arduo que se lleva bastante tiempo, reunir las comisiones y lo que implica de tomar decisiones al respecto. Ha sido lento, pero ha sido firme. Pero, por otro lado, tenemos muchas limitaciones en cuanto a la infraestructura tecnológica. A pesar de esa voluntad que tenemos de implementar las tecnologías, hay muchas restricciones. Mi universidad es la universidad más grande de Venezuela en cuanto a número y es la más antigua también. Sin embargo, no contamos con las herramientas básicas para nosotros poder desarrollarnos dentro del aula con las tecnologías, con el uso de las tecnologías. En un principio, bueno, ha sido el interés del profesor en particular o del docente que por iniciativa propia desarrolla proyectos y trabajos de investigación en el área. Y en mi escuela en particular hay muchos trabajos de investigación en cuanto a educación a distancia. Pero, bueno, yo supongo que en algún momento se encontrarán esos caminos. Toda la estructura que se está formando de abajo hacia arriba y políticas que se diseñaron desde el Ministerio de Educación Superior y el de Ministerio de Tecnología hasta los niveles más bajos. Nair, adelante. Ok. Con respecto al apoyo institucional, yo trabajo para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es la única universidad que prepara a los docentes que van a trabajar en los diferentes niveles del sistema educativo venezolano de una manera técnica, precisa, en cada una de las especialidades o asignaturas que se imparten en los diferentes niveles, en matemática, física, etcétera. El grado de especialización es bastante alto. Con respecto a mi departamento, yo trabajo en el departamento de idiomas modernos, en el programa inglés, y ha habido mucha, no rechazo, pero un poco de indiferencia hacia el uso de las tecnologías. Cuando yo comencé, que tomé el curso de Becoming a Webhead, yo comencé a utilizar blogs y wikis y les mostraba qué era lo que hacía y pasaba información acerca de talleres, pero no había mucho interés. Los estudiantes también manifestaban cierta, no rechazo, pero cierto miedo, porque decían que ellos no sabían utilizar la computadora, etcétera. Con el paso del tiempo, los mismos estudiantes han logrado que los diversos profesores en mi programa utilicen blogs y wikis. Hasta ahora esto es lo que se ha logrado, pero cada proyecto que se inicia utilizando alguna de estas aplicaciones se hace de manera individual. No hay apoyo por parte de la institución y, al igual que dice Evelyn, tenemos los recursos son muy pocos, el acceso a internet es muy lento, nosotros no nos podemos quejar del equipo de hardware. de los laboratorios, pero el acceso a internet no es muy rápido. Hemos solucionado esto, bueno, desde el uso de nuestro tiempo fuera de clase, fuera del trabajo, y nuestros recursos en casa para liderizar estas actividades. En cuanto al uso de aplicaciones, lo que mencionaba Evelyn, actualmente estamos utilizando los grupos de Facebook. Anteriormente se utilizaban bastantes otros tipos de grupos, pero ya esos grupos son como estáticos. Es preferible, es lo que yo siempre he dicho, ir a donde está el estudiante. No va a hacer que ellos vengan a donde estamos nosotros. Si tenemos acceso a donde ellos están, pues, ¿por qué no utilizarlo? Yo utilizo mucho los grupos de Facebook y me es muy fácil lograr que ellos interactúen, que ellos hagan discusiones y que participen, pues, y hagan comunidad. Y es muy gratificante ver cómo se va desarrollando este espíritu de colaboración entre los mismos estudiantes. Es como acercarse más. No solo verse en clase, sino también hacer algo fuera de clase juntos. En cuanto a los proyectos, hay una experiencia muy interesante porque como profesores no hay muchos proyectos que utilicen específicamente Second Life. Nuestros estudiantes en el departamento, ellos tienen, al final de su carrera, tienen que hacer un proyecto factible que es como una tesis. Hubo un grupo el año pasado que para mí fue una sorpresa muy agradable, porque ellos siempre me escuchan a mí hablando de Second Life, de lo que se hace aquí. En alguna oportunidad yo me conecté desde un cyber fuera de la universidad y los llevé, y con mi avatar yo los llevaba a diferentes sitios y ellos estaban detrás de mí viendo todo lo que hacía. Este grupo de 3 estudiantes decidieron hacer su trabajo de grado elaborando lecciones de lesson plans para el desarrollo de la destreza de escritura utilizando el chat en Second Life. Muy bueno el proyecto. Ellos tuvieron que aprender bastante porque es la batalla con las herramientas de cómo utilizar Second Life, y aparte de eso, aprender a utilizar las herramientas, conocer cuáles son las capacidades que pueden ellos desarrollar aquí, las destrezas que pueden desarrollar. Fue muy interesante. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, chicas, les tengo otra pregunta para las 4, ¿eh? Bueno, ¿cuál puede ser el siguiente paso del WhatHat? Bueno, disculpen el inglés, soy un desastre. Bueno, repito, ¿cuál puede ser el siguiente paso de WhatHat dentro de su desarrollo? ¿Y cuál es el punto débil de la web? Bien, no respondan. Un segundo, vamos a dejar así la pregunta en aire. Vamos un momento a un corte publicitario y volvemos ahora. Así que nos marchéis. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera. A tu manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Bueno, chicas, creo que estamos en el aire. Repito, pregunta. Bueno, ya saben el orden de respuesta. La pregunta es, ¿cuál puede ser el siguiente paso de WhatHat dentro de su desarrollo y cuál es el punto débil de la web? El próximo paso de los WhatHats. Bueno, los webheads siempre están al día con lo que está pasando. van a seguir reuniéndose y van a seguir trabajando en proyectos y van a seguir ayudando a los educadores del mundo. Y cada vez se especializan más. Si hay algo que tienen los webheads que comenzamos, es que todos han terminado estudiando más, preparándose más y quedándose dentro de la comunidad de práctica para ayudar a los que llegan, para servirles de apoyo y servir de modelo. Mucho de lo que yo he logrado personalmente y he aplicado en mis clases, lo he aprendido de los modelos que me han dado los webheads. En cuanto a cuál es la debilidad de la web, sería el acceso a ella, ¿no? No todo el mundo tiene las herramientas. Pero yo creo que el más grave es que los educadores no la utilicen, no la incluyan dentro de sus salas de clases y que no adapten el aprendizaje a lo que los muchachos de estos tiempos necesitan, ¿no? Generalmente un educador educa de la manera como le educaron y generalmente nos educaron con otras herramientas, porque ese era el tiempo que vivíamos. Entonces estos tiempos de ahora requieren otro tipo de herramientas y los educadores no están preparados. Les toca a ellos ser los pioneros, les toca a ellos ponerse los zapatos de aprender para luego entonces llevárselo a los muchachos. Y muchas veces se van a sorprender porque los muchachos lo que lo van es acompañar y le van a enseñar muchas cosas a ellos y eso va a permitir que el educador tenga otra visión de la educación. Esa es mi opinión. María, adelante. Seamos concisos en la respuesta. Siguiendo la idea de... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, siguiendo la idea de Doris, creo que es el aprendizaje continuo lo que viene, ayudar a las otras personas que están llegando al grupo, que quieren formarse y que el trabajo voluntariado será permanente. Empezamos, en mi caso, empecé hace 3 años, como dije anteriormente, y seguiré. El lado negativo de la web, en el caso de los estudiantes, a nivel de instituciones universitarias, sería el poco apoyo institucional hacia la implementación de nuevas tecnologías. ¿Sigue, Belín? Gracias. Bueno, yo sustento las palabras de mis compañeras, de Doris y de Mari, en cuanto a que los webheads no tienen límites. Eso lo va fijando la misma dinámica en el mundo cibernético, lo que va ocurriendo en la red. Hay una gran voluntad para explorar, para aprender y para seguir ayudando a todos los docentes que estén interesados en aprender a utilizar las tecnologías dentro y fuera del aula. Y en cuanto a las limitaciones o tal vez los puntos débiles del Internet, bueno, yo solamente, no el Internet por sí, sino lo que implica la resistencia por parte de algunos docentes en aprender, en prepararse y utilizar estas nuevas herramientas que son recursos, no son realmente el objetivo principal, sino son medios nuevos que nos permiten tener un mejor alcance hacia nuestros estudiantes y nuevas formas de aprender, unas herramientas que nos permiten adaptarnos también a las exigencias del siglo XXI. Y la segunda tal vez sería el poco acceso para algunos países que están en desventaja, el poco acceso a las tecnologías, que todo el mundo lo conoce como la brecha digital, pero visto también desde el punto de quienes tienen los recursos y no los saben usar o no los saben aprovechar. Yo pienso que esas serían, en resumen, 3 desventajas. O 3 limitaciones del Internet. Nair, adelante. Ok, en cuanto al futuro o la dirección que pudiese tomar los webheads, creo que lo que viene a continuación es el uso de mobile learning. ¿Qué es mobile learning? Es el uso de los teléfonos celulares en la incorporación de estos aparatos, disculpen, en la enseñanza de idiomas. Por ahora, bueno, es lo que estamos viendo nosotros en nuestro medio, en nuestra área, que es la enseñanza del inglés como lengua. Está en en nacimiento y ahora se está comenzando a explorar. En cuanto a las limitaciones, pues no tengo más nada que agregar a lo que han expuesto mis compañeras. La resistencia del profesor, un poco la resistencia del estudiante, dependiendo de su edad, pues va a marcarlo si es un nativo digital o un inmigrante digital. Y bueno, los recursos todavía, los recursos están muy, muy, muy incipientes, muy básicos. Y bueno, el apoyo institucional a los esfuerzos individuales de cada quien. Eso sería. Bueno, pues me gustaría saber, estamos entendiendo de que sois un grupo internacional, entiendo que multidisciplinar, de docentes, y que estáis experimentando con todo tipo de tecnología, nueva tecnología para la comunicación, pues para la aplicación de vuestra profesión, que es la docencia. Me gustaría saber si tenéis, aparte de ayudaros entre vosotros y de aprender a manejar esas herramientas, si habéis realizado, parte del grupo o alguna sección del grupo, habéis realizado algún estudio riguroso, académico, pues de cómo implementar esto a la currícula del docente, que pueda servir de referencial a las instituciones académicas y si está disponible y accesible para que otros docentes puedan informarse de los logros que se han conseguido, si es que hay algún estudio riguroso en este sentido o solo os estáis limitando a aprender a manejarlo. Es decir, ¿hay algún documento, algún estudio específico sobre estos temas? ¿Habéis acometido esa acción? Sí, Doris. A ver, en los enlaces que acabamos de compartir se encuentra uno que se llama Web Health Activities and Resources Aggregated by Teresa Dieca. Teresa es una profesora de Portugal que ella se ha dedicado a recoger todo lo que los Web Health han producido y los ha puesto en ese enlace que les compartí. Ahí ustedes pueden encontrar tesis de grado, cursos completos, páginas web, y pueden ver la historia de que a través de todos estos años, desde el comienzo de los webhead, se ha producido en este ambiente. O sea, y como te repito, yo cada vez que voy a emprender algún proyecto, es porque ya lo he visto que algún webhead lo ha tomado y lo ha implementado. Muchas de las clases que yo, o de lo que yo utilizo en mis clases ahorita, se lo debo a Dafne González, que no está aquí. Ella hizo una clase blended. Es una clase que es tanto tiene un componente en línea como tiene un componente de cara a cara, ¿no? Ella montó algo para su clase de arquitectura en la universidad. Yo tomé ese modelo de ella para aplicarlo con mis muchachos de ingeniería en mi universidad. Y ese mismo modelo blended se ha desarrollado y ahora estoy incorporando entonces clases en Second Life y con las participaciones de los webheads en diferentes cursos, como en el de multialfabetizaciones que dicta el mismo Vance con la ayuda de Nelva y otra chica de Argentina, y que yo también una vez ayudé a co-moderar, he ido implementando eso. O sea, todo lo que se produce queda escrito, queda compartido y está recogido en esa página. No sé si Evelyn quiere decir algo más. Jennifer, sí, Jennifer Warsaw, ella también fue a Japón y está haciendo un trabajo extraordinario en Argentina. A ver, te paso el micrófono, Evelyn. Adelante, Evelyn, tómalo. Evelyn. Ah, gracias, estaba esperando a Mari. Sí, bueno, porque siempre os digo, llevar el orden, y agarrar siempre Doris y salta a Mari. Perdón. Pobre Mari. Bueno. Maestros, muy buenas alumnas. Adelante, Evelyn, y luego va Mari. Okay. Sustento lo que acaba de mencionar Doris en cuanto a la recopilación que ha venido estando haciendo Teresa Almeida Deca. Ella tiene prácticamente al día casi toda la información, sin embargo, siempre hay productos nuevos. Por ejemplo, en mi caso, este año pasado terminé una investigación en cuanto a blended learning o aprendizaje mixto aplicado a la enseñanza del inglés, y no está disponible el volumen como tal en línea, porque no me lo han permitido todavía. Sin embargo, las referencias bibliográficas sí están, y un abstract de lo que fue el trabajo. Eso fue un trabajo de ascenso y al mismo tiempo una investigación exigida por la universidad. Aparte de eso, bueno, trabajos más cortos y sencillos que nosotros hemos estado realizando, talleres que hemos estado recopilando, y toda esa información de los blogs y wikis las estamos organizando dentro de AVEALMEC, como les mencioné en un principio, dentro de Venezuela, profesores que estén trabajando, si nos están oyendo, profesores de Venezuela que estén trabajando con las tecnologías, por favor háganos llegar también esa información para nosotros difundirla. Gracias. Mari. Ok, bueno, la información de la que habló Doris, de los webheads, pienso que es un trabajo reciclable en el sentido que siempre se pueden usar, y cada año hay nuevas aplicaciones, nuevas áreas donde cada quien, de acuerdo a sus necesidades, pueda aplicar, hacer uso de estas herramientas. Nair, en cuanto a lo que preguntas de proyectos de investigación, los que he visto en su mayoría están relacionados con el análisis de la lengua, tanto en chat, en texto escrito. En cuanto a la actualización o preparación de los docentes, hablo de mi departamento, está en proceso de aprobación por el Departamento de Currículo un programa, una asignatura que es un seminario. Ese seminario es el seminario de tecnología, ¿okay? de las TICs, aplicado específicamente a la enseñanza del inglés en cualquiera de los niveles. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues yo ya voy a hacer mi última pregunta y también me debo despedir ya de ustedes porque se nos acaba. Mi pregunta es muy cortita. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga lo siguiente. ¿La educación mediante la tecnología, la educación en línea, es mejor, es complementaria o es totalmente alternativa? Puede tomarse una u otra. Doris, por favor. Ajá. Bueno, yo creo que debe haber un balance entre las dos, ¿no? Mi experiencia básicamente es mixta. Yo tengo alumnos cara a cara y integro dentro del salón de clase las herramientas en línea, ya que ellos tienen dispositivos en sus manos que cada día son más, que les permiten hacer esas conexiones, y la institución donde yo trabajo es una de las más modernas en ese aspecto, ¿no? No me puedo quejar. Yo creo que mucho de lo que he logrado es, a pesar de que no tener un apoyo de la institución en sí, me han dado permiso. Uno es profesor universitario, tiene como un poquito de libertad en la cátedra de cómo en escoger la pedagogía o las estrategias de clase, ¿no? Ellos tienen un programa y tienen un programa que se aplica en general, pero que no incluye el uso de las tecnologías así como tienen que hacerlo de tal manera, sino se la deja abierto al profesor la posibilidad de usarlas, ¿no? Y los profesores lo utilizarán en la medida en que ellos se sientan preparados para eso. Que podría ser mucho mejor, sí. Me imagino que en algún momento, como dije anteriormente, la misma dinámica, los mismos alumnos y las mismas herramientas que se nos van a presentar, los mismos textos que tenemos que utilizar ya, muchos de los textos que vienen para enseñanza del idioma, ya tienen linkeados a páginas web o a componentes en línea. Eso nos va a llevar hasta allá. Bueno, les dejo el piso a Mari. Por fin. Adelante, Mari. Ok, yo pienso que la tecnología es complementaria y también puede ser combinada. Complementaria en el sentido de que depende del tipo de asignatura, depende del currículum que se tenga, si se puede aplicar o no. Complementaria, la segunda, en mi caso yo trabajé con cursos combinados presencial y virtual, en línea, perdón, y fue una decisión que yo tomé, no se me planteó por la institución. Y por eso creo que para mí dos cosas. Nair. Ok, para mí la tecnología en la educación es necesaria. En alguna parte alguien dijo que la alfabetización antes era saber leer y saber escribir. La alfabetización se medirá en este siglo en adelante en el uso de las tecnologías de información. Si no las sabe utilizar, pues de alguna forma queda de una vez fuera del sistema o tiene que incorporarse. Y la segunda, el segundo factor que va a medir la alfabetización va a ser el manejo de otro idioma. Esos son los dos puntos más importantes que se han estado discutiendo mundialmente para medir de ahora en adelante lo que es la alfabetización. Bueno, pues muchas gracias Doris, María, Evelyn y Nair. El tiempo se nos va, como todas las entrevistas. Hoy nos hemos extendido un poquito más. Os quiero agradecer que hayáis estado con nosotros, compartir toda vuestra experiencia con los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera, con Colombia Amor Estéreo, Hoy Argentina Online y Puentes al Mundo. Quiero invitar a todos los docentes que nos estén escuchando a que ingresen en la página de WebGEAS en Nación, que es http://www.ebheadsinaction.org. Y únicamente, pues para otra próxima ocasión espero contar con vosotras para que nos habléis un poquito de algo que casi no hemos tocado, que es la actividad que WebGEAS está realizando también en los mundos virtuales 3D, concretamente en Second Life. Y si tenéis únicamente un sitio allí donde la gente que entra en Second Life pueda acudir, por favor, pues darla a Laura. Muchas gracias por venir. Briana. Bueno, muchas gracias por haber compartido nuestra cabina de A Tu Manera, A Mi Manera, y bueno, y convocarlas para otro programa, porque la verdad que este tema va para largo. Así que muchas gracias por estar. Muy bien, ahora me toca a mí el control. Doris, gracias. Mari, gracias. Evelyn, gracias. Y Nair, gracias. Creo que he dicho todos, ¿no? Así que bueno, adelante, Doris. Sí, Doris. Bueno, más que darles las gracias por la invitación, y creo que nos quedamos muy cortos con lo que los webheads han logrado en todos estos años. No creo que pudimos abarcar todo lo que ellos han hecho, pero ustedes lo van a poder contactar si visitan los lugares que les compartimos. Eso es. Para responder un poquito lo de los webheads en Second Life, sí, nos pueden encontrar en EduNation. Pueden buscarnos en el buscador de Second Life EduNation y allí van a encontrar el centro de trabajo de los webheads. Y estamos a la orden, cualquier cosa. Muy bien, gracias. Gracias, Doris. Besitos. Mari, no me oyes. Okay. Muchas gracias por esta invitación y por darnos la oportunidad de extender información del grupo de webheads. Muy bien, gracias, Mari. Evelyn. Muchísimas gracias a todos por su gentil invitación, por habernos permitido compartir un poquito de lo que hacemos dentro de la comunidad de práctica Webheads in Action, y estamos siempre abiertos a compartir con todos ustedes. Nos pueden seguir en Twitter si quieren. Mi ID es @eveweb, E-V de Venezuela, E-W o W, como dicen ustedes, sí. E-B. Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Nair. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado para compartir un poco del trabajo que hacemos en Webheads. Y bueno, esperamos que se nos unan. Muy bien, pues ya sabéis. Muchísimas gracias y bueno, seguimos aquí en Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes. ¿Cómo era, Andy? ¿Puentes? ¿La otra radio? ¿Guara? Puentes al Mundo. Puentes al Mundo. Así que desde aquí también saludamos al compañero que nos está haciendo la retransmisión en directo. Así que no os marchéis, estamos aquí en el espacio de Tú a Tú. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor. A Tu Manera, A Mi Manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman66. Estéreo.